fiesta nacional e internacional, hermanos y hermanas del mundo. Lo que queremos platicar es del arte de nuestras compañeras, compañeros, bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ustedes ya lo vieron, pero queda pues en ustedes si es que quieren ver las demás caracoles que los compañeros y las compañeras se están preparando para presentar estos días que les hemos anunciado. Lo que vieron, compañeros, compañeras, quedan muchos más, miles de artistas que no pudimos pues presentárselos, pero un día tal vez si es así. Esto, lo que vieron, es una parte. Faltan muchas otras partes, desde el pueblo, de regiones, municipios y zonas. Vamos a necesitar más semanas para verlo, pues. La que íbamos a presentar, la que se había planeado, que no se pudo llevar a cabo por sus pendejadas del Peña Nieto y la del niño Velasco. Creen que entonces podemos hacerlo, pues. Ahí está la capacidad de las compañeras y de los compañeros. Ustedes, los que lo dieron a las compañeras y los compañeros, no es su profesión ser artista. Cuando estuvimos platicando con ellas, con ellos, ¿cómo nos vamos a llamar? Se decían. Y decían, pues vamos a poner el nombre que somos todólogo. ¿Cómo le decían? Pues es que nosotros somos milicianos, milicianas, somos maestras, maestros de la escuelita, somos promotores de educación, somos promotores de salud, somos de tercios compas, somos ¿cómo se llama eso? Los que aprenden a manejar el ultrasonido, dentistas, o sea, todo es de todo lo que hacen las compañeras y los compañeros, y todavía se dan tiempo para afinar su guitarra y que su garganta, a ver si sale bien su voz. Por eso nos dicen que son todólogos. Este arte que lo están demostrando es cosa que se ve, pero también nuestras bases de apoyo, compañeras y compañeros, hacen más arte que no se ve, que no hay medio de comunicación que la va a publicar, y ese arte es arte de solidaridad. ¿Cuál es el arte de solidaridad? Bueno, pues entonces se vio como cuando le dimos pues el trabajo de alimentación a nuestros compañeros y compañeras, maestros y maestras que estaban luchando con resistencia. Entonces, nuestras compañeras y compañeros dijeron, a esos que están haciendo resistencia, hay que apoyarlas, hay que apoyarlos, porque sabemos cómo es resistir, cómo es luchar. Entonces, empieza ahora sí el arte de planearlo, porque es... En los noticieros mentirosas, dicen, ya se va a levantar el bloqueo. porque los van a reprimir, porque es que está haciendo que se atrasa mucho pues el desarrollo, dicen los medios, mentirosos, pues, mentirosos. Entonces, nuestras compañeras y compañeros bases de apoyo, tenemos que hacer rápido la colección de la alimentación, porque ¿qué tal cuando vamos a entregarles a las compañeras maestras y maestros? Ya no están ahí, ¿y dónde vamos a entregar? Entonces, el trabajo colectivo es la que hace que sea más rápida el movimiento, porque hay trabajos colectivos del maíz, del frijol, de la yuca, del plátano, del camote, de todo lo que se juntó para darles a las compañeras y compañeros maestros. Pero lo que no sí es tan fácil es el trabajo de las compañeras, porque las tostadas salen del maíz, el grano de maíz, están todavía en mazorca, pues el maíz. Y las compañeras empiezan con su matemática, el arte de matemática, el cálculo. ¿Cuántas tostadas va a salir en un kilo de maíz? ¿Cuántas horas va a llevar para que se cuece pues, el maíz? Porque los compañeros y compañeras organizadoras de recolectar pues, la alimentación exigían pues también, porque quieren saber la hora para hacer el cálculo, el entrego pues hacia la mano de las maestras y maestros. Todo se vuelve un arte de organización, lo que se llama en una sola palabra, solidaridad. Pero cuando un pueblo, mujeres y hombres están organizados, todo un colectivo se mueve. Todo. Porque otros lo movieron pues a espaldas, a pie, caminando para ir a dejar en el punto de la concentración de la alimentación. Otros lo llevaron pues así a caballos. Otros lo llevaron pues así a bicicleta. Otros a carro, pues. Entonces, en este caso de aquí esto, es tan importante el arte para nosotros. Nos hace mucha imaginación. Algunos de nuestros compañeros y compañeras comandantes, cuando estábamos organizando esto, que nosotros como representantes no encontrábamos cómo explicarles claro a nuestras compañeras y compañeros de los pueblos, pero cuando ellos y ellas mostraron a través de arte, de artistas, nuestros compañeros y compañeras, ellas lo mostraron con ejemplos más claros de lo que nosotros no podíamos explicar. Quiere decir que mujeres y hombres pobres del campo y de la ciudad sí tienen ahí la imaginación de cómo debe ser la vida, una nueva sociedad. Lo que hace falta es organizarnos. Se necesita el arte de pensar cuando vamos a decir la palabra organización. Y me atrevo a decir, como dicen las compañeras y los compañeros, es que cuando decimos organización, primero tenemos que pensar qué lleva. Lleva ajo, lleva cebolla, lleva aceite, lleva tomillo, lleva orégano, lleva manteca o aceite, o qué lleva. Todo eso, porque eso se dice organización, la combinación de cómo es una organización. Y todo también esto recuerdo de aquellos tiempos cuando hacíamos pequeñas casas, chozas en las montañas, en la selva, construíamos pues casitas pues para la comandancia en ese tiempo. Y el finado, su comandante insurgente Marcos, llega a ver dónde estamos construyendo y nos pregunta: oye compañeros, ese travesaño que está aquí, que está acá y esto, ¿cuál es su función científicamente? Entonces nosotros respondemos de que, bueno, pues esto así nos enseñó a nuestros papás. Y nuestros papás así le enseñaron también a nuestros abuelos. Entonces, él nos decía y nos contestaba, entonces es por usos y costumbres, no es el arte de la ciencia. Entonces nos explica qué cosa es el arte y nos explica qué cosa es la ciencia. Que por cierto, vamos a pedirle pues de donde esté, hay que nos explique, nos escribe, por si es que tiene tiempo. Que da un poquito de tiempo para que nos la mande pues que nos explique más pues esto. Porque ahora entendemos que el arte y la ciencia se necesita con el pueblo originario, que son los que guardan todavía de cómo es querernos juntos, mujeres y hombres, sin distinción. Es decir, de que entonces indígenas y no indígenas necesitamos construir una nueva sociedad donde necesitamos la imaginación de cómo será, qué color le vamos a poner, qué imágenes vamos a necesitar. El arte es la que nos dice, nos obliga a imaginar para poder construir. Entonces, compañeros y compañeras, a los que pueden acompañar a nuestros compañeros y compañeras en los caracoles, porque ahí van a presentar cada parte de sus artes que tienen preparado a nuestros compañeros y compañeras. Esto es la mínima parte de lo que pudimos presentárselos. Hay muchas más, pero el tiempo no nos da. Así que entonces, compañeros y compañeras de la Sexta Nacional Internacional, voy a invitar pues a mis compañeros, compañeras artistas, a que se presenten aquí con nosotros, como para darles las gracias, el esfuerzo que están haciendo pues, que han aguantado pues el hambre, por mirarnos, por conocernos, por entendernos. Vénganse compañeros, compañeras artistas.